Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que volamos en las ondas de Radio Topo en el 101.8 de tu dial FM, o bien si nos quieres oír en el streaming desde radiotopo.org, todos los martes de 9 a 11, y sabes que aquí vas a poder encontrar músicas pegadas a la tierra, músicas con raíz, músicas tradicionales y músicas de cualquier tipo. Y empezamos desde Escocia, pasada por Senegal. Ellos son Catherine Finch, una pedazo de arpista magnífica, y Sekou Keita, pues alguien que está en toda la tradición de los griots y de las coras. Y si sumas los dos tipos de arpa, sale algo parecido a este llamaba. Thank you. Soar se llama el trabajo de Catherine Finch y Cuquita, y es un disco muy, muy, muy recomendable. Si lo podéis conseguir por ahí por algún lado, suena precioso. Bueno, vamos a cambiar de tercio y de palo. Vamos a Boston con los Dropkick Murphys, todo un clásico de lo que se llama Celtic Punk. Quizá en un disco en que miran más hacia el fall, el Signed and Sealed in Blood, firmado y sellado en sangre, que a pesar del título, pues trae algunas cadencias menos punk, quizás, y un poquito más folkies. Esto se llama The Seasons Upon Us. The seasons upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. Snowballs. I'd like to take them out back and deck more than the halls. With family like this, I would have to confess I'd be better off lonely, distraught and depressed. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. Old sod drinks whiskey alone with my miserable dog, who won't run off at Jerry, couldn't care less. He defiled my teddy bear and left me the mess. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. Pues los Dropkick Murphys, clásico del Celtic Metal. Yo siempre os he dicho que al final me acaban sonando todos como los Pogues normalmente más conjuntados que los Pogues, y mira que no eran los músicos los Pogues, pero vamos, los Dropkick ya tienen pues su bastante solera, y la verdad es que sí, han ido mutando un poco del punk más acelerado hacia sonidos pues un poco más folkies. Y bueno, nos vamos a endurecer todavía un poco más. Ellos son los Druadan Forest, el bosque de Druadan, que es un bosque que sale por ahí en El Señor de los Anillos, donde están los hombres Pukkel. Y que bueno, su primer disco se llamaba Druadan Forest, pues iba todo de Señor de los Anillos, que si Minas Tirith, que si cosas por el estilo. Este, que es el segundo, se llama The Lost Dimension, y os entresaco este Quiet Reveries in Endless Sleep, folk metal desde Finlandia. Bueno, pues desde Finlandia, los Druidan Forest, toquecitos de black metal con un fondo muy melódico, como habéis visto, más hacia lo que llaman folk metal, pero bueno, sabéis que los grupos norteños tienen una herencia bastante directa del black metal, ese sonido duro pero más melódico que el... que en el fondo, bueno, todos vienen del thrash, pero sabéis que el árbol gigantesco del metal tiene muchísimas ramas y esta es una de ellas. Entonces, bueno, sí, por un lado son folk metal, pero por el otro lado, pues también tienen que ver con la tradición del black, creo yo. Sale una especie de Hydrasil sinfónico. Esto es. Sí, sí. Bueno, y entonces está por aquí Pedro, no sé si lo habéis notado. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Que ya aún, te ha recuperado el PIR. Bien, pues bien, sí, sí. Antes también cuando has comentado lo del grupo de Boston, que has comparado lógicamente con los Pogues, dices, bueno, la Distors, como más conjuntados, pensaba, ¿no? A pesar de la distorsión, digamos, pretendida por Sean McGowan. Quizás sí, el problema era Sean McGowan, yo creo, porque ellos eran todos unos pedazos de músico, como se me demostró después, pero a ver quién sigue este. Sí, sí, pero pretendí, es el toque también Pogues, ¿no? Bueno, volviendo a Boston, pues sí, es digamos la más como unos Pogues más conjuntados, quizá menos salvajes. Y volviendo al grupo que Finés, que comentábamos ahora, sí, esa visión casi que ha ido del black metal, pues casi hacia el folk sinfónico, podríamos decir también, al menos en este tema, ¿no? Pero esto está pasando mucho ahí arriba. Hay bastantes intérpretes que vienen, bueno, del black directamente y que se han ido pues hacia caminos más melódicos. Hemos puesto ya algunas cosas de este tipo en los últimos tiempos y la verdad es que salen cosas bien bonitas. A veces se escapan un poco hacia Eurovisión, que es la parte que menos me gusta, pero a veces sí que salen trabajos bastante interesantes. Este de los Druidan Forest no está mal, demasiado ambiental quizás para mi gusto, pero tiene momentos bastante majos. Y luego te voy a poner un trabajo que tú no conoces, es un grupo de Huelva que se llama Fruterías Toñi, y que les tengo me encantan. Tienen solo dos discos, se los han autoproducido, porque evidentemente lo que ellos hacen, esto no hay Dios de la industria musical española más todavía que lo produzca. Son músicos de los añejos, ellos está claro que se han bañado en las aguas de los 70, en el progresivo, yo creo que conocen a King Crimson, al dedillo, por lo que se les oye, a los Genesis, a otros grupos, jazz, hay toques de clásica, hay cosas de cuerda, hay un montón de detalles. Os voy a poner un tema corto porque la mayor parte son temas largos de desarrollo. Ellos son los Frutería Toñi. El disco se llama Tengo mis días buenos, ellos solo tienen dos, este otro que se llama Melotron en almíbar, y este tema se llama Maullidos de gigante. Thank you. cuando su corazón de serpentina se cure de su fiebre galopante. Y a la luz de otro canto haya mordido hasta el hueso la fruta del olvido. Vale, pues eran los Frutería Toñi. Ha sido pequeñito, para lo que nos tienen acostumbrados, pero yo, así de primeras, me suena el primer disco King Crimson. Un poquito el tema, a uno de esos temas tipo Talk to the Wind y tal. Bueno, ¿qué vamos ahora? Bueno, pues vamos un poco, hacemos un mini Occitania, bueno, con algunos... Esperamos un poquito a... O esperamos, vale, pues entonces, bueno, pues... Bueno, de momento a Svandulés les dieron el truco, ¿no? Sí, vamos, eso es. El truco, ya, bueno, recordamos, lo comentamos la semana pasada y, bueno, varios programas desde hace años, pero si hay alguien que todavía pues no sabe lo que es el premio que dan todos los años, bueno, ya desde hace bastantes, ¿no? Desde el principio, pero desde hace muchísimos años, a aquellas entidades, personas físicas, jurídicas, o sea, gente personal, instituciones, grupos, que pues han luchado por la, han trabajado por la cultura pirenaica. Pues, por ejemplo, se me ocurre Moncho Armendáriz, Eugenio Monesma, así de se me ocurre, ¿no? De pronto, muchos más, ¿no? Pero en este caso se lo dieron a Svandulés, un grupo de la Bigorra, de, digamos, de la zona de Pirineo francés, digamos, sería un poco al norte de lo que sería la Ribagorza, más o menos, ¿no? Concretamente de una zona que se llama Las Baronías. Y bueno, pues un grupo, pues ya hemos hablado bastante de ellos, bueno, nunca es bastante. El otro día hablando con Jean-Claude View, que pues digamos la cabeza visible todavía de Svandulés, porque sigue por ahí José Latre y Pablo no pudieron estar, estuvo otro compañero más joven, ahora no recuerdo cómo se llama, pero Jean-Claude pues comentaba, es que no puedo vivir sin cantar, ¿no? Y digo, pues claro, ¿no? Allí en el bar, en la Plaza Larraz, en el Chasa, pues arrancaron cantando, ¿no? Porque estaban dentro tomando algo y pues le salió, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado bastante, bueno, quiero decir que hemos hablado muchas veces de este grupo Svandulés, y es a quien se le concedió el truco. De su penúltimo disco, que no es el último es de hace 3 o 4 años, aún... puede llegar vía internet, porque comentó que no lo tenían, que no lo habían traído. Algunos músicos de estos, pues resulta que no llevan discos. Uno de los grupos, creo que Parpallón, decía, se nos ha olvidado. Bueno, se ve que es más lo suyo la música en directo. Bueno, pues Svandulés comentaron lo mismo, ¿no? Primero que se podía encontrar en la red y todo esto, ¿no? Y a través de ahí pues lo podían vender. Pues tenemos el penúltimo, que ya hemos puesto en alguna ocasión. Sin ir más lejos, la semana pasada pusimos un tema y ahora vamos a poner de momento otro del disco Dream de Todd, pues un tema que creo que os va a sonar. Svandulés. A la mattina, appena alzata, a la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, a la mattina, appena alzata, ieri taglia mi tocca le zanzare, fra gli inserti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, fra gli inserti e le zanzare, il lavoro mi tocca far. Il capo in piedi, col suo bastone, il capo in piedi, col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi, col suo bastone, e noi corre a lavorare. Oh mamma mia. Oh, che tormento. Oh, mamma mia. Oh, che tormento. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, oh, mamma mia. Oh, che tormento. Io ti invoco ogni domani. Ma verrà un giorno. E tutti quanti. Ma verrà un giorno. E tutti quanti. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno. Che tutti quanti lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno. Che tutti quanti lavoreremo in libertà. Bien, pues creo que suena, ¿no? Es Bella Ciao en la versión occitana. De Esbandulets, de su disco Dream the Tot, algo así como un poco de todo, ¿no? La semana pasada pusimos otro tema, pues el Ancient Method, y en este caso Bella Ciao, pondremos alguno más, pero bueno, de momento os vamos eso, abriendo boca con el PIR y vamos, y concretamente con Esbandulets, pero bueno, cambiamos de tercio también y vamos con otra cosa. Bueno, pues nos quedamos por Occitania. Vamos con un poquito de música antigua, pero occitana, música de trovadores. Ellos son el Ensemble Celadon y el trabajo se llama Nuits Occitanes. Son canciones de trovador, pues recogidas por toda la parte de Occitania. Y bueno, pues os vamos a poner este L'Auberge Comensa. Oh! Bueno, el ensamble Celadón ha venido alguna vez por aquí. Música antigua, vocal, con muy poquita instrumentación, pero que bueno, pues también nos trae las tradiciones antiguas, esa zona de la Occitania. Sí, de hecho, las veces que hemos hecho especiales Occitania, ya hemos hecho varios desde hace 20 y tantos años, casi tantos como la radio, que los años que lleva Los Tres Cuervos. Pues a veces cuando lo hacíamos, digamos, la evolución de la música occitana desde el punto de vista cronológico, solíamos empezar por estos temas, porque como dicen, por ejemplo, los bandulets del Bue, la más vieja, la más antigua, pero bueno, desde el punto de vista al menos escrito, las tradiciones más antiguas en Occitania son las canciones de trovadores. Entonces, desde el punto de vista escrito, ¿no? Siglos finales del 11, el 12, la tradición, bueno, los escritos dicen que el primer trovador fue Guillermo IX de Aquitania, abuelo de Leonor de Aquitania, una tía de personalidad, bueno, pues marcando, ¿no? En ese siglo XII, esas épocas tan patriarcales, como todavía en algunos casos pasa, pues aquella terriblemente patriarcales, pues Leonor de Aquitania, que hemos hablado alguna vez, pues marcó bastante en muchos aspectos, no solo desde el punto de vista también del papel de la mujer, sino desde el punto de vista también cultural, ¿no? Fue mecenas de trovadores. Y bueno, pues sí, aquí en este grupo había una muestra de la música trovadoresca, cuando, por ejemplo, pues también el galaico portugués era una música, una lengua cortesana. Y bueno, la importancia precisamente de esta, también la influencia que tuvo la cultura musulmana, por ejemplo, en Occidente, pero concretamente también en esa tradición del llamado amor cortés. O sea que en Occitania se dio un experimento cultural bastante importante que, bueno, traemos a ese nivel, ¿no? Y de trovadores europeos, occitanos, del sur del norte, o del norte del sur, Pues nos vamos al a trovadores subsaharianos también, y hablamos un poquito, hemos hablado también en varias ocasiones de la tradición de los griots, y en este caso, pues hablamos la semana pasada de Toumani Diabaté, y en este caso lo hemos traído, su disco, fijaos que también hace alusión a lo antiguo y lo nuevo, nuevas y antiguas, cuerdas, New Ancient Strings, ¿no? Sí, bueno, el título hace referencia a un disco de su padre, uh-huh. Se llamaba Ancient Strings, entonces él saca este, que es un homenaje a su padre, realmente se llama New Ancient Strings, o sea, uh-huh. Es como la nueva versión de aquel disco. Uh-huh. Y de él hemos cogido el tema Corvalí. Thank you. Ahí va. Hasta aquí Corovali, tema incluido en este trabajo de nuevas y antiguas cuerdas de Tumani Diabate con Balakes y Soko. Comentaba que algún pasaje me recordaba, digo, ¿me te recuerda algún tema medieval? Pues estaba pensando en el Lamento de Tristán, un tema del siglo XIV de italiano, ¿no? Algún pasaje, ¿no? Pero luego la estética y la verdad es que la textura... es que tiene el paralelismo, aparte de lo que hablábamos de la importancia de Mali precisamente en el siglo XIII, XIV, ¿no? También un paralelismo estético con temas que se estaban haciendo entonces en Occidente, ¿no? Bueno, destacar, por supuesto, la influencia islámica en la música occidental y también el contacto, pues... El contacto con el mundo musulmán era obvio, sí, porque las rutas caravaneras les llegaban a la puerta de casa vía Tumbuctú. Uh-huh. Y también incluso el contacto por mar, pues vía los portugueses, etcétera, uh-huh, etcétera. Es una música elaborada. El tipo de escalas ya hablábamos el otro día. Hay escalas menores, que es lo que hay aquí, uh-huh, particularmente. Hay escalas musulmanas. Uh-huh. En otras partes de África, y África es que es tan grande, tantas cosas, no está esto. Esto es... Es de ahí, es de esta zona de la Senegambia. Eso y suena eso. Y concretamente Mali, que es tan justamente general. Bueno, como acaba de decir Jesús, evidentemente, pues sabemos, ¿no? África es inmensa, es a todos los niveles, ¿no? Pero parece que sí, o lo que más puede llamar, lo más vistoso, lo más tópico a veces de África es el ritmo, ¿no? La percusión. Y sin embargo aquí, por ejemplo, no sin embargo, además de eso, o yo diría que así en estos temas al menos principalmente es la melodía. La melodía y esa textura también, pues eso, ¿no? Con la delicadeza de la cora, ¿no? Esa versión. Sí, pero también la repetición, que también se da aquí bastante, aunque sean temas melódicos más complejos, hacen que tenga su propia rítmica. ¿Sabes el disco este que hizo con el Tumani Diabate? Con Ali Farka. Con Ali Farka, bueno, los varios. Que bien casaba y eran músicas totalmente distintas, la música de la corte, uh-huh, la música antigua con la música agrícola, con la, uh-huh, música de la frontera del norte, de los agricultores, uh-huh, y sin embargo ese tipo de melodía y de rítmica cuajan muy bien. ¿Por qué? Pues porque seguramente tienen, uh-huh, vienen de sitios similares, lo mismo que lo que se llama ahora el blues del desierto, uh-huh. El de el Sáhara, por sí, ejemplo. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí trabajas ya con menos notas. Pues lo mismo que en el blues, es más pentatónico, aunque hay mucha influencia musulmana, mucha, en el blues del desierto. Pero ese sentido rítmico, esas repeticiones, es lo que quizás acaban dando pues lo que es el blues, que en el fondo también es una forma de repetición. Como el flamenco, como, uh-huh, bueno, como muchas músicas tradicionales. Uh-huh. Sí, verdaderamente es, quizás hay una de las características de muchas músicas tradicionales, lo repetitivo, ¿no? Esto que conoces y dices, mira, esto suena pues de Mali, esto suena a flamenco, esto suena a irlandés, esto suena a cubano, esto suena a húngaro, ¿no? Son también las características, bueno, también en muchos estilos, ¿no? Pues esto suena heavy, esto suena... Pero, por ejemplo, las músicas tradicionales, una de las características también, porque en muchos casos, aparte de músicas para divertirse, pues han sido músicas para trabajo, ¿no? Y precisamente intentaban hacer el trabajo menos duro. Y precisamente porque son músicas que se han memorizado, uh-huh, y se memoriza mucho más las cosas cuando se repiten que cuando hay muchas variaciones. Y la música tradicional es una música que, sobre todo, ahora no, porque ahora se ha comercializado, pero pasa por la memoria de una generación a otra. Sí, es en este sentido también los griot, lo hemos comentado alguna vez, eran un poco como los rapsodas homéricos o como los trovadores, medio los juglares, incluso los que no sabían leer y escribir, ¿no? Como los bluesmen de primeros del siglo XX, sí, sí, que te cantan en blues pues la inundación del año no sé cuántos, o cómo descarriló el tren no sé cuantitos, o el... O como ocurre también en todas las músicas tradicionales. Los romances. La gran muerte salvadas que se produjo por... Sí, sí, sí. Los grandes también asesinatos y esas cosas. Sí, todas esas... Sí, sí, lo mismo. Sino que se lo digan por aquí al señor Díaz, que también tiene un compendio de canciones de asesinatos. Sí, sí. Y esto precisamente lo comentaron en el PIR, algo parecido, ¿no? Sí, el del grupo Aiku, el triquitilari de Aiko, que decía que, digamos, que en muchos sitios se hace queso, pero no se hace igual. No sabe igual el queso. Pues esto es algo... Uh-huh. Hizo un símil y lo comparaba con la música tradicional. Dice... Bueno, hablaba, pues, por ejemplo, de las flautas de tres agujeros, chistus, chiflos, gaitas, charras, como las queramos llamar, ¿no? Pues eso, dice, se hace queso en muchas partes del mundo, en muchas partes de España, pero no sabe igual ni de la misma manera. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ahí está. Y es la gracia. Bueno, vamos a cambiar de tema, de festival incluso, y de zona del mundo. Vamos a volar hacia Panamá, vía Nueva York, básicamente, con Rubén Blades y el Son del Solar, en este caso, aunque supongo que la gente que va a traer de orquesta este viernes a Pirineo Sur Rubén Blades, supongo que será la de Roberto Delgado, que es con la que he estado colaborando en los dos últimos trabajos que ha sacado, que es una big band pues de casi 20 músicos, y por ahí y traerá invitados, porque siempre trae posiblemente a Machito, a vete a saber. Y bueno, dicen que se retira. Uno nunca se lo acaba de creer estas cosas, pero vamos, puede ser porque años ya tiene y kilómetros de carretera a las espaldas, pues también tiene muchos. Y si no lo habéis visto en directo, yo os animaría. Yo lo he visto 3 veces y ninguna de ellas me ha defraudado. De hecho, la última que tocó en Pirineo Sur llevaba la garganta destrozada del hombre y le echó todo lo que había que echarle y sacó una actuación fabulosa. Así que, bueno, si podéis subir a verlo, ahí está, o estará, espero, en Pirineos Sur a partir de las 10 de la noche. Además de Rubén Blades, pues estará también Los Mirlos de Perú y Quincoya and the Quincholas de Argentina. Entonces me imagino que saldrá el último. Esto suele empezar hacia las 10. Suelen ser bastante puntuales, os aviso. Y a ver cómo está el tiempo. Aquí va a hacer calor, arriba es probable que también. Y si llueve, pues ya sabéis que estáis en la montaña. Tanto quejaros de claro. ¿Qué queréis también? Farolas en el monte. Este año ha sido puntual hasta los conciertos del PIR. Bueno, al menos la mayoría. Sí, y bueno, también os recuerdo que el sábado está Seon Kuti, el hijo pequeño de Fela Kuti, con Egit 80, Afrobeat de la mejor cantera, evidentemente, y por ahí estará también Batuk de Sudáfrica. Y a partir de ahí, pues bueno, arranca el festival, algunos subiremos para allá arriba y os iremos contando cositas. Ya os hemos comentado un poco la programación, muy por arriba, porque lo mejor de estos casos es que si podéis vayáis a oírlo, y si la queréis saber entera, pues tenéis las páginas web de siempre, etcétera, de Pirineo Sur, donde podéis pues echar un vistazo. Así que bueno, de vuestra parte está tomar las decisiones. Esta canción se titula, en español se titula Decisiones. Y en inglés se titula Decisiones. No, Decisions. En la traducción. Con un comienzo diferente, distinto. Launchesco. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha. El novio ensaya qué va a decir señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, está casado, pero ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo haya ido, lo llame para el censo enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el tipo decide que, cómo no invitar al atrevido, y ella lo cita. Decisiones nos hace tomar Rubén Blades. Yo tomaría la decisión de ir a escucharlo si no lo has visto. Yo le comentaba a Pedro, esto es como Paco Lucía, hay que verlo una vez en la vida. Te guste o no, tienes que ir. Pero pues, bueno. Este además uno de sus temas clásicos, Decisiones, al menos de los últimos, bueno, últimos no, pero ya. Oh, esto ya tiene ya unos hace, años. Ya hace, eso iba a decir, ya hace unos 20 o más, sí, aproximadamente. Sí. Tengo yo en una recopilación este también. No, con Willy Colón. Uh-huh. Tengo, sí. Bien. Y volvemos a África y volvemos a Mali. En este caso, pues con Rokia Traoré, una de las intérpretes más recomendables, ¿no? De este maravilloso país, estas tierras musicales, ¿no? Que hablamos, el mundo está lleno de música, ¿no? Hasta hemos puesto, bueno, está, por supuesto, con todo el cariño, ¿no? De música esquimal, que a través de grabaciones de la UNESCO, pero música de Mongolia, pero hay lugares pues como Cuba, como Irlanda, como Mali, como Brasil, como Hungría, como, en fin, pues, bueno, por citar algunos, ¿no?, que son emblemáticos. Y bueno, pues hoy estamos yendo también y volviendo a este lugar de la Senegambia, ¿no?, esta joya musical que es Mali. Y en este caso pues hemos elegido del disco Juanita de Rokia Traoré el tema que le da nombre. Wasa, Uf, qué voz. Pues sí. Hablábamos de eso, este disco exactamente, pues más de 20 años. Sí, aproximadamente tendrá unos 20 años. 97, 99, el 2000. Y sí, sí, es era bastante jovencillo. Bueno, y aún eso. Sí, ahora debe andar por los 40. 40, no más, por ahí, sí. 40 y poco tendrá. Y es, bueno... Le comentaba por aquí ahora que es el disco. Juanita era el disco suyo, son sus composiciones. Ella toca la guitarra, ella hace las voces, aunque parezca que tiene detrás un coro, es ella distribuyéndose por todo el pan del estéreo. Y además, un disco bastante cercano, bastante a partir de sus impresiones, de sus emociones. Y una mujer que se mojó bastante. Ella no tenía que haberse dedicado a la música porque ella era una de los Traoré, y los Traoré no eran músicos, no eran griots. Los Traoré eran de la nobleza. Entonces, tradicionalmente, las mujeres, ni las mujeres ni los hombres se dedicaban a griots, a músicos, que era una escala más inferior. Y ella se dedicó. Lo que pasa es que, claro, ella era hija de un diplomático, dio muchas vueltas por el mundo, absorbió mucho, y cuando volvió a su país pues se dio cuenta de todo lo que le faltaba. Y otra de las cosas en que siempre ha estado haciendo de banderas en la lucha por los derechos de la mujer en África, un tema muy muy espinoso. Si aquí es jodido, ahí es mucho más. Y temas como la ablación o como el derecho de la mujer a hacer lo que quiera, evidentemente, profesionalmente, en cualquiera de los campos, que le ha traído bastantes problemas. Y bueno, ya la mayor parte del tiempo vive fuera. Pues como hablé el programa pasado, hablábamos de Fatoumata Diawara, que viene a ser un caso parecido. Lo que pasa es que a Fatoumata tendría la edad de Rokia cuando hizo este disco, y la cosa pues sigue siendo así por ahí. Es duro, es muy muy duro. Que en el sentido también, bueno, aquí pues la figura masculina es Alif Keita también, que no se lo cargaron porque era la familia real, pero ahí precisamente pues por tener por ser albino, pues era una causa de eliminación, ¿no? Sí, bueno, es el comercio de restos de albinos para fines mágicos en África es todo un agujero negro también. Cosa curiosa. Decíamos, se oye ella, el pan, las voces y la guitarra. La guitarra era ella, y tuvo un profesor magnífico, al don Ali Farka Touré, ni más ni menos. Señor. Porque ella es de etnia Bambara, y los Bambara pues están ahí en el norte, entre Mali y Mauritania, al ladito de Ali Farka. Ahí la relación que comentábamos antes de trovadores, griots, el paralelismo, pues también, claro, lo de lo que llamaría, se suele llamar en Europa, los estamentos, ¿no? Ahí, o en la India las castas, exactamente lo mismo, pero bueno, sería también, tendríamos un paralelismo con lo de eso, ¿no? Precisamente si eres un traoré no puedes ser griot, este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, en Occidente llamamos antiguo régimen, ¿no? De ahí la importancia también. Ahí es el régimen. A ver, en muy pocas décadas se han pegado muchos grandes saltos, pero vamos, están costando sudor y sangre. Y claro, nosotros los vemos desde fuera, pero vete tú a tocar allí. Es que ese es el problema. De ahí la importancia también, que precisamente por esa oportunidad de, como hija de un diplomático, una persona que ha viajado y con, bueno, pues por cierta suerte desde el punto de vista de poder hacer dentro de lo posible, ¿no?, lo que quieras, o apostar por algo, pues el marcar un camino que vaya precisamente hacia la libertad, ¿no?, y hacia, bueno, pues en el sentido amplio, ese concepto que podemos tener de modernidad en el mejor, desde el punto de vista de, bueno, la acepción más positiva de la palabra, ¿no? Bueno, vamos a volvernos aquí al Estado español. Estábamos hablando de que había que haber ido a ver a Paco de Lucía cuando vivía. ¿Cómo lo sentimos aquí en los Tres Cuervos, que se muriera? Pues sí, sí. Además, una terrible, dramática, desagradable sorpresa, ¿no? Pues bueno. Sí, y vamos, yo es que hacía unos meses que lo acababa de ver, precisamente en Pirineo Sur. y ahí estaba el tío en plena forma. No, había algo mágico en la manera de tocar de Paco. A mí siempre, no sé. En disco flipas, pero es que el oírlo en directo era una sensación absolutamente única. Bueno, esto quiere decir que lo vamos a poner para recordar, porque es que estamos hablando de ello y me ha venido. Digo, uy, Paco de Lucía, hace días que no lo pongo. Y ya sabéis que yo suelo poner bastante a Paco de Lucía, soy bastante pesado en ese sentido. Así que esto lo saco de Ciryap, uno de esos discos que hay que oír de Don Paco. Y esto se llama Tío Saba, unas tarantas. Thank you. Uf, la manera que expresaba Paco de Lucía con la guitarra, ¿no?, lo he encontrado en pocos sitios, ni siquiera buscando en el mismo palo, en el flamenco, o en otros tipos de palo. No sé, Jimi Hendrix y hay muchos guitarristas por el mundo, pero a mí sigue poniendo los pelos como escarpias. Os lo dejo por ahí, el Sir Jap. Sabéis que hicimos un especial Paco de Lucía y que de vez en cuando, pues, siempre me descolgo poniendo alguna, pero el Sir Jap, para el que le tire un poquito más la cosa más jazzera, pues es ese disco donde empezó a meter que si pianicos por ahí, que si el Chit Corea, hermano Los Sanlúcar, que me ayuda en no sé cuánto, en alguien que tiene, bueno, una trayectoria discográfica enorme, pero es un buen disco, echar un vistazo. Pero es que sobre la base flamenca de aprendizaje que él tenía, bueno, la base, ahí estaba, es un tópico decirlo, pero el sentimiento. Generalmente, pues, las músicas que suenan en Los Tres Cuervos, pues, son de sentimiento, ¿no? Pero especialmente el sentimiento que habla por las cuerdas habla, ¿no? Al sonar las ondas por la guitarra de Paco de Lucía, pues es algo muy, muy especial, ¿no? Una base que viene de una tradición concreta, pero es que es él, es su lenguaje personal también, es una, precisamente una de las grandezas, ¿no?, y de las genialidades del artista, ¿no?, de este, el gran Paco. Bien, pues seguimos con un tema no demasiado alegre tampoco, para retomar, digamos, la incursión que vamos a hacer ya de aquí, se puede decir casi, si no al final, casi al final del programa, por Occitania, con un grupo que sonó en el PIR, fue el penúltimo que sonó este año, además, bueno, pues ha sonado otras veces, que son Star, en el que, bueno, pues entre otros destacan Jean de la Gate, que canta y toca la guitarra, David de Viñó en este disco, que vamos a poner un tema que en esta formación no estaba, cantante, y sobre todo Jean-Luc de Montgoré, que pues es el principal letrista y compositor, autor de este tema. Y os vamos a poner una canción que ha sonado otras veces, la versión Cadira Coixa, que ellos han cantado precisamente con Jean-Luc también. Pero en este caso os vamos a leer, ¿no?, los de 14 a 18. Partieron por Millares y eran jóvenes. Los jóvenes de aquí a la flor, de la flor al fusil. Eran millones y creían que iban a volver pronto, que iban a volver enseguida. El clarín sonaba y les habían dicho que ganarán, lo veréis, ¿no? Vosotros sois franceses y vosotros estáis bendecidos, bebed un poquito y os pondréis y os seréis atrevidos, ¿no? Pasaron el país en tren para encontrarse con los enemigos. Ellos no sabían que iban a encontrarse con el infierno y creían que iban al paraíso. La metralla, todos los jóvenes, obreros, campesinos, bajo el fuego, cayeron bajo el fuego y la carga de los cañones. Poco a poco las casas se vieron que ya fueran cadetes o fueran veteranos, partirían, querrían o no, para ganar el carbón. Aquello no era una cuestión de libertad, sobre todo se perdieron oportunidades. Ellos creyeron que lo que decían los franceses, para los que hablaban el patués o el bearnés, pero la oportunidad de salir, después de 5 años de combate, volvieron a su país, pero en su cabeza quedaban las heridas. Ellos pasaron toda la vida pensando sin jamás poder realizar lo que ellos quisieron, porque murieron los peludos, los palús, nuestros abuelos, aquellos del 14 y 18. Los del 14 y 18, 14 y 18. Queron partits per milles e queron juens, los juens de si, fluo fesi. Queron partits per milies e que creden, viste turna, quero tut vi. Lo claero cabezona te cabe dit, que gañarás, que vederás. Quets frances arabens, quets benedit, bébé du copé, siens ardites. Qu'est-ce français à la vite, qu'est-ce bénédites. Bébé du copé, siens ardites. Que trauquen lo peixe, lo chivau de her, tan a trobar. Pasca que tendré que oliger, eis que crede, yo paradis. Yo tareo que mi traya que petará, y en todos los jueces obres paisas. Debajo hueca nene que cadó, generon que caracano. Debajo hueca nene que cadó, generon que caracano. Chica chiden las maíz uso que es hueite, que si encate su errete. En partina reemplaza vole o no, que cale gaña lo carbo. Pasio que es yo de libertad, es tot pas perdenatas. E credes o quisen los franceses, os qui parla volupatues. E credes o quisen los franceses, os qui parla volupatues. Desadvira, yo cap de cingans de cumba, que se entornen topeis mes del lucar, que en demurre esperecas, que pasen toda la vida peguejan, xestrocha mes realiza, que somos los peruens, los despaies, los de 14 de Tehue, que somos los peus, los de Spice 10, los de 14 de Tehue. Los de 14 de Segway, los del 14 al 18, esos poilú que dicen en francés, peluts, los llamados peludos, el argot de la Primera Guerra Mundial, para referirse al soldado de reemplazo, conscripto, ¿no? O sea, el que te decían, venga, pa'lante. Y sí, bueno, eso en todas las milis y no milis mundiales, sí. Se trata así al pobrecico. con nombres. Bueno. Y lo que decían de precisamente, ¿no? Obreros, campesinos, en fin, bueno, generalmente la gente rica no estaba en primera línea. Y, sí, evidentemente, la gente rica lo que no está en ninguna línea. Y luego también, se ha estudiado al menos, bueno, en otros lugares, pero sobre, también en Francia especialmente, aquellos lugares pues que tenían también como Occitania, también lo comenta Alan Stivell en Bretaña. Podemos pensar también en los corsos, ¿no? Aquellos, por decirlo de alguna manera, nacionalidades, colectivos especialmente incómodos para el Estado central. Y más, por supuesto, evidentemente, lo comentamos, si eran obreros, campesinos, pues pa'lante. A nivel musical comentábamos eso, ¿no? Que los últimos toques casi parecían rumba. O los penúltimos, sí, la forma, la versión distinta que ya habréis oído si recordáis con Kadira Koisha, que sonaba un poco más... Butin Surrian, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Este toque, pues, es el del disco Los Aunei de este grupo, Star, ¿no? Y seguimos en Occitania con el disco Cromatofonías de aquellos queridos también Galalsen. No sé si os acordaréis que hicieron, entre otras cosas, una proeza, ¿no? Llegar de Toulouse a Echo en una neblinosa noche de un 2 de julio. No estamos hablando de noviembre, ¿no? Sí, pero esas en el Pirineo existen. Sí, sí. El otro día, pues yo estuve hasta con la camiseta, hasta, en fin, bueno, tampoco es que hiciese un... En fin, se podía estar, ¿no? Estaba bien. Pero aquella noche, pues hace más de 15 años, recuerdo, no sé exactamente el año que fue. Pues quizá el año anterior de este disco, de Galalsen, que, bueno, pues por un error que tenían que haber tocado antes, perdón, ellos creían que tenían que tocar los últimos y tenían que tocar antes, llegaron más tarde. Sí, este disco es del 2001, pues fácil, igual del 2000 o por ahí sería, ¿no? No, durante el verano, 2000 o 2001, porque eran hecho, igual fue el 2001, sí. Cuando pasó esto, pues resulta que llegaron más, tenían que estar antes y dijeron, bueno, pues si acaso lo posponemos, y ellos dijeron, no, vamos a ir, y, bueno, pues tocaréis en último lugar, nos da igual, pero llegaron y dieron el concierto, y a raíz de eso Galalsen compuso este tema que luego introdujo en su disco, este Cromatophonies, que tituló Toulouse Hecho 4 horas. Thank you. Vale. Toulouse hecho 4 horas, que es lo que tardaron en llegar los miembros de Gadalsen. Tenían que haber tocado antes, tocaron al final, pero llegaron en el mismo día que tenían que tocar, o noche, mejor dicho, del PIR, aquella neblinosa llena de boira noche de primeros de julio. Bueno, recordamos Gadalsen, Ludovic, Tadeusz Kierasinski, guitarra, bajo, programación y guimbarda, y también Udu, Jacob Fournel, Tim Whistle, Low Whistle, que sería el responsable de este solo diabólico, maravilloso solo en el Toulouse hecho, flauta y armónica, Mark Serafini, con el que recuerdo estuve hablando con él, al acordeón diatónico, que por cierto también es luthier. Tiene, o al menos tenía hace años, me imagino que seguirá teniendo su lutería, su taller de acordeón cerca de Toulouse. Pierre Rouch, la cornamusa gascón, bueno, que es de Mate y Rouch, ¿no? Que también los hemos visto más veces. Alain Alquier, la guitarra, canto y Buzuki y Hervé Delmas al sonido. Cromatofonías. Bueno, Adalson. ¿Nos vamos con Bere Blue o qué? Sí. Venga, que nos queda un cuartito de hora, vamos a hacerlo de eso. Venga, pues Verde Blue, de su disco Cantas y Danzas, ¿no? Creo que te he pasado que te tiene... Sí, aquí lo tengo. Baladas y Danzas, perdón. Hemos escogido pues un pasacalles, un pasacarreras. Verde Blue, el grupo más característico de Jean-Francis Tisner, también Marc Castanet y entre otros Christian Josué, algunos de los intérpretes más característicos de este grupo. Y vamos a hacer un mini Verde Blue y Tisner, ¿no? Bueno, igual nos alargamos hoy un poquito, no mucho, pero nos alargaremos un poquito, porque sí que tenemos en la cabeza hacer el especial. Nos surgió básicamente en el PIR viendo a Bere Blue. pues Very Blue y Tisner, y bueno, pues fuimos a comprar discos, que es lo que hacemos los cuervos en estos casos. Sí, señor, hay gente que todavía compramos discos a los amigos. Y bueno, Dani, ¿a ti qué te pareció? Pues compramos el último trabajo de Verce Blue, que acabo de traer, lo acabo de desembalar delante de aquí de los cuervos y lo vamos a escuchar. Y además lo compartimos con vosotros porque está recién sacadito del embalaje. O sea que yo tampoco lo he podido escuchar en casa. Aquí es la primera vez que lo ponemos. Y pues por empezar, empezamos por la canción primera, ¿no? Sí, que se llama Yo ne ina polas a vender. Es un rondé y suena pues tal que así. Y os dedicamos a algunas cornejas, estáis escuchándolo ya. O sea que os dedicamos lo que queda de programa a vosotras y bueno, a David y a Izarbe, a María, ¿no? Ajá. Y a todos los oyentes de los tres cuervos, claro. Madame, je n'ai no poules à benne. Son ariade du navire bleu, madame, birapeuse cul. Toutes yeux coulures, madame, toutes yeux coulures. Gay, gay, gay, mon cure, gay, père d'avambou, je passerai. Gay, gay, gay, mon cure, gay, père d'avambou, vous passerez. Ah, ben, et pour que me laïe une fillotte. Ah, ben, et pour que me laïe un cajou. Ahí está. Bueno, bien. Ya nos comentaron que era un disco para jugar con determinadas partes del cuerpo. Así que no sé qué es lo que os habrá, sensaciones os habrá transmitido esta canción, pero sí que incitaba, ¿no?, a mover determinadas partes del cuerpo. Uh-huh. Ya estudiaremos más en profundidad el disco, nos leeremos el libreto y os iremos profundizando poco a poco. Bien, pues seguimos con Verde Blue, pero en este caso Jean-Francis Tisner, un disco, ya sabéis que ha sacado varios en solitario. Yo, por ejemplo, recuerdo Camelica. Hemos estado repasando un poco su trayectoria también, nacido en el 54, estudiando pues con los digamos formación clásica y sobre todo folclórica, y bueno, formaciones también como Albert Sauner, un grupo de del año 82 al 87, y sobre todo pues Menestrel Gascons y Verde Blue, que data del año 87. Discos en solitario, pues por ejemplo, tiene Camelica, recuerdo. Hay incluso quien le ha comparado con el Compay Segundo de la música occitana, un poco por ese esa visión particular que tiene del folclore occitano, ¿no? En Un Dios de Lerda, pues por ejemplo, dijo que quería, iba a ser de cirujano del folclore occitano. Y, bueno, el último disco suyo es, digamos, rememora un viaje, o está inspirado en un viaje, se llama precisamente Transpostisner, Sociedad Anónima, y dice viajes reales o imaginarios. Y bueno, pues va rememorando, digamos que sería cogiendo lo que serían sonoridades dentro de lo que en música contemporánea llaman música concreta, o sea, sonidos de trucos, de esquilas, de ovejas o de sonidos de la naturaleza. Pues ello le inspira también para sacar temas con la base tradicional, por supuesto, pero desde un punto de vista muy personal, como sabéis. Bueno, en este caso hemos escogido uno en bicicleta, a pie, en vaca, pero bueno, he cogido en camión un poco por la estructura irregular del tema, y porque es lo que a veces pues es como nos cogían cuando hacíamos dedo. En algunos casos nos han llegado a coger en camión, y bueno, pues por eso lo he elegido. Rondó en cadena irregular, en camión. La caixa. Emmo un camion, iaio cascio, emmo un camion, la tresa o cascio che prende. En su camion, iaio cascio, en su camion, che prende la cascio, la cascio. Ia della primero, la mia vita de padero, vi destruisado placun cao, a un duran camion sunao. Emmo un camion, iaio cascio, emmo un camion, en su camion, iaio cascio, en su camion, la cascio che prende la cascio. La mia vita va scivau, che ha della primero, la mia vita de padero, vi destruisado placun cao, a un su gran camion tunnao. En un camion ya tres cascias, en un camion, en su camion ya tres cascias, en su camion. E che ha della tresau, la mia vita de babau. E che ha della tresau, la mia vita va scivau. E che ha della primero, la mia vita de padero. Vite strisado flacun cao, a un su gran camion tunnao. Emmo un camion, ia quattro cascios, emmo un camion. En su camion, ia quattro cascios, en su camion. E che ha dell'acqua cao, la mia vita de chicao. E che ha della tresao, la mia vita de babao. E che ha della tresao, la mia vita va scivao. E che ha dell'acquirmero, la mia vita de padrero. Vite strisato fra con cao, a un su gran camion tunnao. Prendo un camion, ya si incascia, siamo un camion. Che prendi la prima? En su camion, ya si incascia. En su camion, che prenda, che ha della cincao, la mia vita in generao. Che ha della quatao, la mia vita de chicao. Che ha della tresao, la mia vita de babao. Che ha della tresao. la mia. Bien, pues aquí estaba este viaje que, pues por las razones que os he dicho, he escogido este camión. Aunque también iban a pie, en bici, ya lo iremos poniendo y estas otras cosas. Y con las vacas, andando con ellas y tal. Seguimos con Tisner, seguimos con Verde Blue. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos regalaron también el trabajo pues del último montaje que hace Tisner, que es de 2018. O sea, lo está haciendo ahora. Lo hemos visto con Verde Blue, tiene fechas con Verde Blue, pero antes, en primavera, ha estado haciendo esto. Se llama Traileres, y va sobre los trabajos de Félix Arnaudin, que era un etnólogo, fotógrafo y coleccionista del siglo XIX, siglo XIX-XX, si no recuerdo mal. Y bueno, lo que hace es un poco, él era bastante antiprogreso. Pues trata el punto de vista de Arnaudin pues sobre el progreso en Occitania, sobre la plantación de pinos de forma industrial que se hizo y sobre las imágenes que este hombre sacó. Y bueno, viene con un USB, con una memoria flash, para el que quiera ver en MOP, en el formato este de vídeo, lo que es el montaje en imagen. Y bueno, aquí están, además del propio Jean-Francis Tisner, en el salterio y la multifonía, porque lo que hacen es utilizar mucho las voces en lo que se llama optofonía, mezclando vía casi una tablet por 8 canales. Está Jace Eimónimo, que tiene varios proyectos con Tisner, especialmente vocales. François Dumont en la voz y el sintetizador modular, y Domenya Lecuona, que también está en el trabajo que ha traído Pedro, que es la que lee, lee textos. Que además, Domenya es la que nos vendió, estuvimos hablando con ella, nos vendió los, bueno, estuve hablando también un poco con John Francés, alguna vez hemos hablado con él, y esta vez también, y Domenya es la que nos vendió los discos, suele también estar en el baile, también toca otros instrumentos, en el Umprausó y en otros, o sea, una tía súper maja. Y bueno, hablamos, también hace sí. parte del vídeo, o sea, sí. El guitarrista, el Jane Eimónimo, que hace la mayor parte de las voces con Tisner, y luego ellos dos, los cuatro, también tienen partes. Y bueno, pues hay algunas partes un poco más pesaditas, es decir, si las oís sin el contenido de imagen, pues posiblemente sean más duras de meter, pero la verdad es que el montaje en sí es bastante bonito. No estaría nada mal que viniera por aquí, con unos buenos subtítulos, eso sí, porque hay algunos textos que están en francés, pero otros están en occitano. Entonces os he elegido la canción 3, Long Dore, que suena tal que así. Auprès de la roque, auprès de la roque, auprès de la roque, auprès de la roque, y a ce honte d'argent la lirette, y a ce honte d'argent, y a ce honte d'argent la lirette, y a ce honte d'argent, y a nos palumettes, y a nos palumettes. Y'a n'au pas l'oumette, si y'a n'au pas l'oumette. Si bagnant de hein, la lirette, si bagnant de hein. Si bagnant de hein, la lirette, si bagnant de hein. A Pontens, proche du bourg, y'a eu hun qui hen le hun d'or, Ramon qui a eu trésor tapou attaqué. Tant si sont bagnades, tant si sont bagnades, stanze si son bagnate. Le neige si prend la lirette, le neige si prend. Le neige si prend la lirette, le neige si prend. Que disent qu'il y a fort longtemps de co, qu'on y ouait le guerre au pays, un homme qui est venu assis dans le casseur de plogne d'or. Et à que te stranier, que soeur a neugat, qu'au est disparu dans le hund dans le casseur. Ne tourneront pas jamais les bœufs à re, ni le cos, ni le casseur. N'am pres la boulade, n'am pres la boulade. N'am pres la boulade, n'am pres la boulade. Se'n van doucement la lirette, se'n van doucement. Se'n van doucement la lirette, se'n van doucement. Après, un autre stranier qui est venu ici, que savait probable qu'il y avait un trésor, que cerquait, car recerquait à l'entour de le Hundor, mais ne trouvait pas rien. Et à que t'avais comme l'autre que de ce parachute et le monde. N'am pres la pensade, n'am pres la pensade. N'am pres la pensade, n'am pres la pensade. Sous Castendurin la lirette, sous Castendurin. Sous Castendurin la lirette, sous Castendurin. Luscavirum sundor, luscavirum sundor. Luscavirum sundor, luscavirum sundor. Les lattes d'argent, la lirette, les lattes d'argent. Que disent le trésor qui est tout jamais. Bueno, el problema quizás es que nos harían falta unos buenos subtítulos a los que no somos demasiado citanohablantes. No es el caso de Pedro, que sabemos que se maneja bien en todas las lenguas. Pero, pues eso, nos faltaría un poquito unos subtítulos, por lo menos. Bien. Algún profe de inglés no pensaría lo mismo de eso que lo que acabas de oír, pero en fin, hay más idiomas que el inglés en este mundo. Bien, bueno, pues nos vamos a despedir, creo, con el grupo con el que hacíamos el mini especial Occitania, y luego han sonado otras sonoridades, perdón, han sonado otros temas. Pero bueno, esta última media hora o casi tres cuartos ha sido con Occitania. Y vamos, pues volvemos con Svandolets, los premiados por el truco este año. Y un tema que casi no hemos oído. Que casi no hemos oído. Y sobre todo, pues este finde. Y si hay alguna bucarda oyéndolo, pues se lo dedicamos también porque, bueno, pues de algo le sonará. Se llama en occitano Secanti. Pero seguramente, bueno, en fin, no hace falta presentarlo porque con oírlo supongo que la mayoría de los que estáis escuchando sabéis a qué tema nos referimos. Así que vamos con la versión occitana de, bueno, antes hablamos de Tisner y justamente uno de los trabajos de tantos que tiene, pues también es con Luis Mibajén y con Villanueva y también tiene una versión de esto. Entonces, bueno, pues este Secanti, pues adivina, adivinanza, que... Creo que sabéis cuál es. Bueno. Y con esto, pues, nos despedimos hasta el martes que viene. No sabemos bien en qué formato, pero yo creo que intentaremos dar un poco de continuidad este verano, como no hemos hecho otros. De momento, alguno se sube a Pirineo Sur. Y bueno, pues, adiosito, sed buenos, y algún día os contaremos lo que hizo la hija de Dani cuando lo oyó cantar. Y pues, después del verano alguno se sube por esas montañas. Bueno, Secanti. vez.